Bueno, seguimos la tarde informativa de la 88.9 y compañeros, como decía anteriormente, viajaron a Buenos Aires, a la capital federal, al acto del 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Estamos en comunicación con Luciano Acuña. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Américo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por allá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Ya dentro de un ratito nomás vamos a estar subiendo al colectivo, estamos esperando para pegar la vuelta. ¿Cómo estuvo el acto? Contame un poquito, usted salió esta mañana, a las 6 de la mañana, acá en la Alocena, y a partir de allí. No, mirá, el acto estuvo, fue una cosa impresionante, la convocatoria que tuvo, y lo que se pudo ver, obviamente, fue el amor y la unidad que tienen los trabajadores. Es una cosa impresionante. Era un clima de paz, no hubo ni un incidente, nada. No, gracias a Dios, no hubo incidente alguno, no hubo, todo estábamos pegando a la vuelta, el mismo caos de siempre, pero ¿caos en qué sentido? Hablemos claro porque la gente va a interpretar otra cosa. ¿Caos en qué sentido? En la vuelta, obviamente, los autos, que todos quieren irse a su casa, obviamente, pero la gente se dispersó de manera ordenada y sin ningún incidente. Lucho, ¿estaba muy lejos usted del palco? ¿Cómo, Américo? Disculpa que si no se escucha. Si estaba muy lejos del palco. Estábamos muy lejos porque la cantidad de gente que había era desbordada en todos los sentidos, Américo. Se podía ver, escuchar muy poco, pero porque fue una cosa impresionante. Había mucha gente. Contame un poquito. Vos, digamos, sos de cuna peronista. ¿Qué representa el 17 de octubre para vos? Para mí, viviéndolo desde el tema de mis viejos, que militaron desde siempre, desde chiquito, me llena todo. Obviamente, venimos de una fecha muy importante, como el Día de la Madre, y recordar a mi vieja de esta manera, me genera mucha alegría, mucha emoción, es compañerismo, alegría, unidad. Y obviamente, compartir este día con todos nuestros compañeros es algo muy especial. Perfecto, agradecerte por el contacto y estaremos viéndonos mañana, así que buena vuelta, buen regreso. Sí. Saludos a todas las compañeras y compañeros que viajaron en nombre del sindicato a la movilización del 17. Bueno, muchas gracias, médico, y de paso llevar tranquilidad a los familiares que estamos todos bien y ya vamos a estar pegando la vuelta. Muy bien, ahí está. Listo. Bueno, ahí estuvo Luciano Acuña, regresando el acto del 17 de octubre.